acércate a mí por favor, te necesito hoy, no rechaces mi clamor, toma Señor, te entrego mi corazón, que tu presencia hoy hágase en él tu habitación. Llenes hoy, lléname con tu presencia, lléname Señor, ante ti postro mi vida, recíbela hoy, no tardes más en responderme, no tardes más mi Dios, mi corazón te anhela. Llenándolo de tu santa unción, ya no quiero, Señor, vivir tan lejos de tu amor, que mi vida desde hoy sea por siempre tu habitación. Mi vida.